Encuentro internacional. El tema: la justicia militar a la luz del sistema interamericano de derechos humanos. Nuestro moderador será el general de brigada Waldo Martínez Cáceres, quien ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, titulándose como abogado en el año 1984. El año 1987 es nombrado oficial del Servicio de Justicia Militar con el grado de capitán, siendo destinado a cumplir sus servicios a la Subsecretaría de Guerra, Ministerio Público Militar, permaneciendo hasta el año 1990. En el año 2005 es destinado a la Auditoría General del Ejército. Desde el año 2006 hasta el 2009 cumple funciones como auditor del Segundo Juzgado Militar en el comando de la Segunda División del Ejército. Posteriormente, en el año 2009, es nombrado secretario de Coordinación de la Auditoría General del Ejército y ministro titular de la Corte Marcial de Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile de Santiago. Es ascendido a general de brigada en noviembre del 2010, asumiendo como auditor general del Ejército. Señor general, lo dejo en uso de la palabra. Buenas tardes. Esperando, no sé cómo va el partido Real Madrid con Barcelona. Pues estábamos con una de las alternativas de los expositores, era reproducir el partido acá y ir amenizando la charla. Mis primeras palabras son para agradecer al almirante Mesa, don Carlos Mesa, la invitación al suscrito a participar en este encuentro, y de mucha importancia, sobre todo para el sector nuestro de la justicia militar, y a su vez al presidente don Getúlio Correa, que ha tenido también para mí un apoyo para participar además dentro del consejo directivo de esta asociación. Hecha esa agradecimientos y un recuerdo en la persona de Sergio Sea Cienfuegos, un coronel en retiro, que ha sido la bandera que ustedes han tenido en Chile para que esta asociación tenga vida, fue el que convenció a mi general Arap, que en paz descansa, que patrocinara el tercer encuentro en nuestro país. Un reconocimiento porque, desgraciadamente, no por razones profesionales, no pudo estar el día de hoy, pero sí, hace muy pocos días atrás, editó su primer libro sobre derechos sustantivos en la justicia militar y está trabajando en su segundo tomo. Hago este recuerdo porque es una persona que, respecto a esta asociación, ha tenido una participación muy directa. Hago la presentación de nuestros expositores. Don Santiago Cantón es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargada de la protección y promoción de los derechos humanos en el hemisferio. El doctor Cantón estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Derecho Internacional en la Escuela de Derecho de América University en Washington, D.C., Desde 1998 a 2001, fue relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante 1998 fue director de la Oficina de Información Pública de la OEA. Desde 1994 hasta 1998 se desempeñó como director para América Latina y el Caribe en el Instituto Nacional Demócrata, una organización dedicada al desarrollo democrático con base en Washington. Y sí, además, el doctor Santiago Calderón trabajó como consejero político del presidente Jimmy Carter en los programas de desarrollo democrático. A su vez, me toca presentar el currículum del general de brigada José Arturo Camelo Piñeros, de Colombia, abogado, titulado de la Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá, Colombia, con las especializaciones de Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar y Derecho Administrativo y Derecho Administrativo en la Universidad Santo Tomás de Colombia. Maestría, tiene magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Escuela Superior de Guerra. Tiene un magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad Externa de Colombia. Es exdirector ejecutivo de la Justicia Penal Militar Colombiana. Es exdirector posgrados y docente de la Universidad Militar Nueva Granada. Conferencista invitado en temas Justicia Penal Militar y Derechos Humanos, Comando Sur y Universidad en Virginia, 2002-2003, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 2004, Centro de Estudios Superiores y Derechos Humanos República Dominicana, 2007. Tuvimos el agrado de tenerlo en Chile para una exposición al Ejército de Chile en el 2008, Centro de Estudios Superiores para Seguridad y Defensa de Madrid, España, 2009, actual decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, de Colombia, y consejero fiscal de la Asociación Internacional de Justicia Militar. Dejo con ustedes al expositor Santiago Cantón. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y agradecer muy especialmente al contralmirante Mesa, quien hará un año atrás aproximadamente, ya me había adelantado esta invitación y recuerdo que en aquel entonces le dije un año con anticipación, no me voy a acordar cuándo llegue el momento, pero me acordé porque considero que es muy importante poder tener este intercambio. Como es una audiencia que posiblemente no conozca el funcionamiento del sistema interamericano, voy a hacer una presentación muy breve en primer lugar con respecto al sistema interamericano de derechos humanos. Si bien ha habido numerosas oportunidades de intercambio entre los órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos intercambios, por lo menos a mi entender, no han tenido la frecuencia que deberían tener para poder fortalecer la defensa y promoción de los derechos humanos en todos los países de las Américas, que es un objetivo que todos compartimos. Es indudable que a lo largo de estas décadas de trabajo del sistema interamericano han existido numerosas oportunidades en que tanto la Comisión como la Corte Interamericana han encontrado la responsabilidad internacional de los estados de la región por la violación a los derechos humanos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas en nuestros países. Es precisamente por ese motivo y porque en las democracias actuales en la región la defensa y compromiso por los derechos humanos es la voluntad de todos los estados que considero importante tener estos intercambios. Atrás quedaron los años en que los gobiernos, a través de sus representantes, a través de sus agentes, ya sean estos militares o civiles, tenían como política de Estado la violación de los derechos humanos. Espero que este sea solo el inicio de mayores intercambios que faciliten el entendimiento en asuntos indudablemente de interés común. Como mencioné recién, brevemente voy a explicar el sistema interamericano de derechos humanos, en particular para todos aquellos que no son de la región o siendo la región no conocen el funcionamiento. El sistema interamericano de derechos humanos tiene 51 años de existencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se crea en el año 1959. La Declaración Americana de Derechos Humanos es el primer documento internacional que reconoce los derechos humanos, es anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es unos meses anteriores a la Declaración Universal, allá por 1948. Luego, dentro de la Organización de Estados Americanos, dentro de la OEA, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comienza a ejercer sus funciones en el año 1960 aproximadamente. Con posterioridad, en el año 1969, se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, que por lo menos todos los estados de América Latina son parte, no todos los estados de la OEA son parte, Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe no son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en el año 79 se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el otro órgano del sistema interamericano. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los mandatos, cuáles son las funciones de estos órganos y cómo se complementan en su trabajo estos órganos? En primer lugar, una de las primeras actividades realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue realizar visitas a los países. Estamos hablando ya de los años año 1960, creo que la primera visita fue en el año 1962 a República Dominicana. Pero las primeras actividades que hizo la Comisión fue visitar a los países de la región y hacer informes sobre la situación de derechos humanos en los países de la región. Esa función de realizar visitas sigue siendo tan vigente hoy en día como lo era hace décadas atrás. Y a lo largo de la historia, las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juegan un rol fundamental en la promoción y prevención de violaciones a los derechos humanos. Una visita que marcó de alguna manera un hito en la región fue la visita. En primer lugar, para realizar las visitas hace falta la invitación de los estados, la invitación de los gobiernos. Es un aspecto muy importante. Una de las visitas que marcó, como decía recién, un hito en la experiencia del sistema interamericano de derechos humanos, en la formación, en la actividad de la sociedad civil, que es un eje central del funcionamiento del sistema interamericano, en la visión de los estados o en la utilidad que podía llegar a tener el sistema interamericano, fue la visita en el año 1979 que la Comisión Interamericana realiza a Argentina durante la dictadura militar. En esa visita, luego de esa visita, la Comisión hace un informe donde denuncia las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos que estaban teniendo lugar en la dictadura y presenta ese informe ante la Asamblea General de los Estados de la OEA, que está compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores de los 34 Estados miembros de la OEA, y plantea ante los Estados miembros lo que estaba sucediendo en Argentina y la necesidad de avanzar a solucionar las violaciones masivas sistemáticas que estaban teniendo lugar. Solo para mencionar, hace un par de años atrás, y esto un poco da muestra de la historia de nuestra región, el gobierno de Argentina, habiendo transcurrido 79 al 2009, son 30 años, invita a la Comisión Interamericana para conmemorar la importancia que tuvo esa visita en el fortalecimiento institucional que vendría posteriormente en Argentina y en el reconocimiento de las violaciones masivas y sistemáticas que con posterioridad los gobiernos democráticos que siguieron la dictadura reconocieron constantemente. En la época actual, en democracias, hoy en día en todos los gobiernos de la región tenemos democracias, las visitas a la Comisión continúan siendo importantes para informar a los gobiernos sobre las áreas del Estado en donde continúan existiendo violaciones a los derechos humanos en los países de la región. Yo recuerdo que una de las primeras, luego las primeras transiciones a la democracia en América Latina, estamos hablando en los años 80, un poco lo que planteaban algunos estados democráticos que recién llegaban a la democracia en la OEA era que las democracias no violaban los derechos humanos, que es un tema de las dictaduras, que la democracia no violaba los derechos humanos. Y la democracia también viola los derechos humanos. Y esa es la realidad. Lo que ha habido un cambio, como mencioné anteriormente, es no existe la voluntad estatal como un instrumento de violación sistemática de los derechos humanos. Pero en las democracias también se violan los derechos humanos. Y da la importancia de que continúan teniendo estas visitas que realiza la Comisión para denunciar cuando sea el caso, cuando sea necesario, o para plantear ante los estados una agenda que fortalezca la protección y la promoción de los derechos humanos en todos los países. Y en ese sentido la Comisión, la mayoría de las veces, es muy bienvenida a realizar estas visitas para ayudar a los gobiernos a colaborar en cuáles son las áreas que se tiene que trabajar. Muchas veces hay fricciones, hay diferencias, pero en general, en la época actual, la Comisión es muy bienvenida en todos los países, en particular aquí lo menciono, lo ha sido siempre en el Perú, para avanzar en una agenda conjunta que permita fortalecer los derechos humanos. Otro aspecto del trabajo de la Comisión, además de las visitas, son las denuncias. La Comisión recibe constantemente denuncias por violaciones a los derechos humanos en los estados de la región. Actualmente la Comisión está recibiendo aproximadamente 1.500 denuncias por año de todos los estados miembros de la OEA, los 34 estados miembros de la OEA, y esas denuncias están en un aumento de aproximadamente un 10 o un 20% por año, o sea, están en aumento y van a continuar en aumento. Ese aumento no se tiene que relacionar, y en esto insisto, que es la primera deducción equivocada que se suele hacer en estos casos, no se tiene que relacionar con un aumento de las violaciones a los derechos humanos en los estados. Se relaciona principalmente con un mayor conocimiento en todos los estados de la región, gracias al trabajo de las universidades, la Facultad de Derecho de la región, del funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Y el reconocimiento dentro de los estados, a través de las constituciones, de la ley, o de las Cortes Supremas o tribunales constitucionales, el reconocimiento de la jurisprudencia de particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva a que los jueces y abogados de los países utilicen los estándares interamericanos y que en definitiva lleva a que todos los estados tengan que tener una vinculación mayor con el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos y que los abogados, al finalizar un caso que consideran haberlo perdido o por cualquier otro motivo, presenten directamente sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Brevemente, ¿cómo funciona el sistema de casos? La persona presenta una denuncia, la comisión las tramita, decide, en ese trámite puede haber un acuerdo de solución amistosa, que es relevante en este caso porque recientemente hubo una importante relación a la justicia militar con el gobierno de Argentina. Una vez, si hay acuerdo de solución amistosa, obviamente se cierra el caso. Si no hay acuerdo de solución amistosa, la comisión decide en su decisión final si el Estado es responsable o no por la violación a los derechos humanos consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la comisión hace recomendaciones al Estado. Si el Estado cumple con las recomendaciones, el caso se cierra. Si el Estado no cumple con las recomendaciones, la comisión puede elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es ahí cuando comienza el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los casos que eleva la Comisión Interamericana. Ese es el funcionamiento regular del proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algo importante para tener presente, yo hablo de la responsabilidad internacional del Estado, y esto es muy importante tener presente porque la Comisión y la Corte no buscan responsabilidad individual, como sí lo hace la Corte Penal Internacional. La Comisión y la Corte Interamericana es solamente responsabilidad estatal, al igual que el Sistema Europeo de Derechos Humanos, que el Sistema Africano de Derechos Humanos y posiblemente el incipiente sistema asiático que se está creando. Esos serían los dos aspectos principales del trabajo de la Comisión. A través del sistema de casos ha habido reformas sustanciales en todos los países de la región, incluyendo reformas a las constituciones en los países de la región, de ahí la importancia que está adquiriendo cada vez mayor el sistema interamericano de derechos humanos. Algunos ejemplos pueden servir al respecto. La Comisión Interamericana, al igual que la Corte Interamericana, encontraron la responsabilidad del Estado de Chile por que se prohibió la... Estoy dando esto como ejemplo nomás para entender cómo funciona la posibilidad que se tiene a través del sistema interamericano de encontrar soluciones y de qué manera esto, vamos a ver, se vincula posteriormente con el tema de la justicia militar. La Comisión y la Corte Interamericana encontraron que el Estado de Chile era responsable por no permitir que se vea una película en los cines de Chile, la película La Última Tentación de Cristo, y en base a un artículo de la Corte Suprema chilena, se prohibió exhibir en los cines de Chile La Última Tentación de Cristo. El caso llega a la Comisión Interamericana, luego la Comisión encuentra que el Estado era responsable porque no puede haber censura previa, según la Convención Americana. El caso se eleva a la Corte resuelve en la misma manera que lo había hecho la Comisión y le ordena al Estado de Chile de reformar la Constitución y derogar el aspecto relacionado con la censura previa. Con posterioridad, varios años después, y no solamente por la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque también había sectores de la sociedad chilena, tanto la sociedad civil como política, que consideraban que había que hacer esa reforma, se hizo la reforma a la Constitución chilena. Recientemente hubo un caso, hace unos años atrás hubo un caso en Brasil, en donde una mujer terminó parapléjica debido a los golpes que había recibido por parte del marido. Lo que llevó a que ese caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en un proceso de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Brasil reconoció su responsabilidad por no haber investigado debidamente y por no haber prevenido dentro de lo posible ese hecho y realizó una reforma legislativa sancionando una ley que se llama Ley María da Penha, que es el nombre de la persona, de la víctima de esta violación, y que llevó a que el gobierno de Brasil reconozca y haga una ley que hoy en día fortalece enormemente la protección de las mujeres frente a la violencia doméstica. Entonces aquí vemos cómo en el primer caso se hace una reforma constitucional, en otro se hace una reforma legislativa que termina fortaleciendo, favoreciendo a millones de habitantes, en un caso ya sea de Brasil o de Chile. Un caso más emblemático es el relacionado con la ley de amnistía, que ahí ha habido en los últimos años una jurisprudencia constante del sistema interamericano de derechos humanos, ya hoy en día con 4 casos decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encuentra que las leyes de amnistía son violatorias a la Convención Americana de Derechos Humanos y que en particular en algunos países han avanzado en la derogación, el caso de Perú es uno de esos, el caso de Argentina es otro, en la derogación o en quitarle efectividad a la legislación existente que permitía la ley de amnistía. Nuevamente, estos son, quiero dar ejemplos de cómo el sistema interamericano ha colaborado con los estados democráticos de la región, en el fortalecimiento de los derechos humanos, muchas veces con diferencias enormes. El tema que yo menciono de la ley de censura previa, se demoró el Estado chileno muchos años en hacer las reformas. En el caso de la ley de amnistía, se demoraron décadas algunos estados en hacer esas reformas, porque indudablemente siempre existen distintas posiciones internas que dificultan los procesos que, según el sistema interamericano, deben ser realizados. Pero, como bien saben, no existe, y así debe ser, ningún mecanismo que uno pueda, como se dice, presionar a los estados para que realicen las reformas. Si las reformas no existe el consenso interno suficiente entre los sectores políticos y la sociedad civil, muchas veces es difícil hacer esas reformas. Pero el camino es ese, y a través del sistema de casos en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, realmente se han hecho avances muy significativos en el fortalecimiento de los derechos humanos y en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Y aquí también ha habido, y aquí ya entro más al tema específico, y también ha habido decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte, relacionadas con el tema de justicia militar, en donde se han ido estableciendo ciertos estándares de aplicación en relación a la justicia militar, y en base a la información que yo tengo, no me quiero adelantar, aquí puede ser que me equivoque, pero en base a la información que yo tengo de los distintos países de la región, no necesariamente se cumple estos estándares que están surgiendo del sistema interamericano de derechos humanos. Aquí hay diferencias en todos los países. El sistema de la justicia militar es muy distinto, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero es muy distinto de país en país. Algunos puede ser que estén cumpliendo un poco mejor con los estándares interamericanos, otros un poco menos. Pero está surgiendo un cuerpo jurídico interamericano, un corpus juris interamericano sobre justicia penal militar, que creo que es importante, y de ahí celebro esta reunión, creo que es importante que tengamos un diálogo al respecto, porque nuevamente caminamos todos en este tema por la misma vereda. En numerosos informes sobre situación general de los derechos humanos en varios estados miembros de la OEA, tanto informes sobre casos individuales como casos contenciosos, la Comisión y la Corte se han pronunciado sobre la aplicación de la jurisdicción militar respecto a conductas que involucran la comisión de delitos comunes. Aquí voy a ir dando los distintos estándares que se han establecido. Como producto de estos informes y casos, los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos han desarrollado estándares sobre la compatibilidad con la Convención Americana de la aplicación del fuero penal militar a investigaciones y procesos que involucran violaciones a los derechos humanos. Si bien en muchos de estos casos surgen estándares que sirven de aplicación general, es importante lo que acabo de mencionar, en que no necesariamente la referencia por la Comisión y la Corte sobre una justicia militar en particular es aplicable a otros países, debido principalmente a la gran divergencia que existe en los distintos cuerpos jurídicos relacionados con la justicia militar de los países de la región. Los estándares establecidos por la Corte y la Comisión se basan en diversas fuentes del derecho internacional, tales como los principios generales del derecho y la Convención Americana de Derechos Humanos, muy especialmente, así como también en las constituciones de los Estados miembros del sistema interamericano. Un aspecto principal es la aplicación del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere a la obligación del Estado de ofrecer garantías judiciales y establece, y aquí entre comillas, el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Este es un aspecto central, una base esencial, de la cual luego la Comisión va a hacer sus deducciones en relación con el tema de la justicia penal militar. Asimismo, la Convención establece en el artículo 25 el derecho a la protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Y el artículo 25 continúa diciendo: los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades de recurso judicial y garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En términos generales, tanto la Comisión como la Corte han sostenido que el derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos constituye un principio básico del debido proceso. En este sentido, la Corte ha señalado que las garantías a que tiene derecho toda persona sometida a proceso deben ser de carácter judicial, lo cual implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial. Respecto a la jurisdicción penal militar, específicamente la Corte ha encontrado incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos su empleo para el juzgamiento de civiles, por considerar que no ofrece debidamente la garantía de juez competente, independiente e imparcial, lo cual afecta al principio de juez natural y, por lo tanto, el debido proceso y el propio derecho de acceso a la justicia. La Comisión también por su parte ha señalado que la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos por la justicia militar en sí conlleva problemas para el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial. Como lo mencioné antes, la Convención Americana en el artículo 8 establece el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, lo cual de acuerdo a la Corte Interamericana no se ve garantizado debidamente, puesto que el sistema de justicia penal militar no pertenece al Poder Judicial del Estado. Nuevamente estoy hablando de casos decididos por la Corte o por la Comisión referidos a un sistema de justicia penal militar de algún país en particular. Este principio que uno está estableciendo sobre un país en particular tal vez no sea aplicable a otro Estado, pero el estándar que plantea la Corte es el que yo quiero mencionar para que ustedes lo tengan presente. Porque cuando acá estoy diciendo que el sistema de justicia penal militar no pertenece al Poder Judicial del Estado, puede ser que en algún Estado sí lo sea, pero en el caso que la Corte decidió, no lo era. Entonces estaba diciendo que la Corte Interamericana dice que no se ve garantizado debidamente, puesto que el sistema de justicia penal militar no pertenece al Poder Judicial del Estado. Quienes toman las decisiones judiciales en esta jurisdicción especial no son jueces de carrera, ni profesionales del derecho, y no hay participación de la Fiscalía en cumplimiento de su papel acusatorio. Entonces, en un caso en particular, la Corte encontró que en ese país no se daban esos requisitos y, por lo tanto, eso era violatorio a la Convención Americana. En cuanto al presupuesto de imparcialidad, la jurisprudencia de la Corte indica que se debe garantizar que el juez o tribunal, en el ejercicio de su función como juzgador, cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia, se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Los estándares interamericanos exigen que estos no ejerzan al mismo tiempo las funciones de comando con las de investigación, acusación y juzgamiento, sino que sean jueces retirados de las funciones militares y de la estructura jerárquica de mando, que actúen como jueces exclusivamente asignados a esta tarea. Respecto al presupuesto de independencia, la Corte consideró que en varios países del continente los miembros de tribunales penales militares son nombrados por autoridades castrenses, dependientes del Ministerio del sector pertinente, cuyos miembros son quienes a su vez determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus inferiores, lo que pone en duda la independencia de los jueces militares. La Comisión también ha resaltado la falta de independencia de los tribunales militares para establecer la responsabilidad de agentes de la fuerza pública por conductas delictivas, por su subordinación jerárquica y su dependencia del Poder Ejecutivo en vista de que el juzgador y el procesado pertenecen al mismo poder del Estado. La Corte también ha establecido que la independencia de los jueces supone además un proceso de nombramiento adecuado, con una duración establecida en el cargo, garantías de inamovilidad y con una garantía contra presiones externas, tal como lo señalan además los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. Los jueces, por lo tanto, no deben estar directa o indirectamente subordinados a la jerarquía militar. En este sentido, la Comisión concluyó que la jurisdicción penal militar no contempla todavía todas las garantías, nuevamente en un caso particular. Insisto en esto para que no se considere que es aplicable en todos los casos. En este sentido, la Comisión concluyó que la jurisdicción penal militar, en un caso particular, no contemplaba todavía todas las garantías que la convierta en un fuero imparcial, dado que sus jueces son miembros del Ejército en servicio activo y por ello sujetos a factores externos que pueden influir indebidamente en sus decisiones. La Comisión se ha pronunciado en varios casos e informes sobre la utilización de la jurisdicción penal militar como mecanismo de impunidad, señalando que las investigaciones sobre la conducta de miembros de las fuerzas de seguridad a cargo de otros miembros de dichas fuerzas suelen servir para encubrir crímenes en vez de esclarecerlos. En los procesos de fuero militar, los integrantes de la fuerza pública juzgan acciones de sus camaradas de armas, lo que inevitablemente pone en peligro la imparcialidad por la percepción de que existe una camaradería típica de quienes combaten juntos en un contexto difícil y muchas veces muy peligroso. En tal sentido, la Comisión ha manifestado que cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas. Los procedimientos legales resultan, por consiguiente, incapaces de proporcionar la investigación, la información y el remedio supuestamente disponibles. Ello tiene como consecuencia que los presuntos responsables sean aislados del curso normal del sistema legal. Este tipo de impunidad, de facto, supone la corrosión del imperio de la ley y viola los principios de la Convención Americana. Esto también fue planteado en el año 1995 por la Corte Constitucional de Colombia. Yo había hecho referencia a que muchas veces las bases, hay un diálogo jurisprudencial entre los órganos del sistema interamericano y los tribunales y Corte Suprema de nuestros países. Hay un diálogo constante jurisprudencial que enriquece a ambos sectores, tanto a los órganos del sistema interamericano como a las Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales de nuestros países. En ese sentido, la Corte Constitucional de Colombia, en 1995, se pronunció sobre las cuestiones de los consejos verbales de guerra. Otras autoridades se han pronunciado en este sentido al señalar que las Fuerzas Armadas tienen un arraigado esprit de corps. ¿Más despacio o más bajo? Despacito. Más despacio. Que a veces... ¿Voy cortando? Pero le quedan 10 minutos. Sí, bien. Disculpas a los intérpretes, que a veces se interpreta erróneamente en el sentido de que los obliga a encubrir delitos cometidos por compañeros de armas. La Corte Interamericana ha establecido que la jurisdicción penal militar debe ser mínima y debe regirse por los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. A su vez, la Corte se ha pronunciado respecto a la materia y los sujetos pasivos que pueden ser procesados dentro del marco establecido por la Convención ante la jurisdicción penal militar. La Corte indicó que, entre comillas, en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares, por lo que solo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Eso se decidió en el caso Durán y Ugarte, y posiblemente sea el párrafo, menciono este en particular, no mencioné los otros, sea el párrafo que mejor resume, dejando afuera muchos aspectos, pero que mejor resume en cierta manera la concepción del sistema interamericano de derechos humanos en relación a la justicia penal militar y cuál es el alcance que debe tener la justicia penal militar. Es así que el sujeto pasivo de la jurisdicción penal militar solamente puede ser un miembro de la fuerza pública y en ningún caso un civil. Al respecto, la Corte ha especificado además que los tribunales penales militares tienen jurisdicción sobre militares en servicio activo y no sobre aquellos en situación de retiro, ni tampoco sobre aquellos empleados civiles a contrato de las fuerzas militares que no ocupan plazas contempladas en las leyes de planta o realizan un trabajo de carácter transitorio. En el caso de dichos empleados, la Corte explica que estos estarán sometidos a las sanciones propias del régimen laboral y no al derecho penal militar. En cuanto a la materia a ser juzgada, la Corte Interamericana señala que la tipificación de los delitos en las normas internas que definen la jurisdicción penal militar debe referirse estrictamente a conductas cometidas en servicio activo que atenten contra bienes jurídicos penales castrenses. En relación a las funciones militares de ser juzgadas por tribunales militares cuando devienen delito de función, la Corte Interamericana ha señalado que dichas funciones exceden el ámbito de sus límites cuando se desarrollan haciendo un uso desproporcionado de la fuerza. La Corte se pronunció de esta manera con ocasión del uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del Estado al combatir un motín en un penal. En dicha ocasión, la Corte Interamericana estableció que actos de función llevados a cabo haciendo uso desproporcionado de la fuerza no pueden ser considerados propios de las funciones de defensa de las fuerzas militares a ser juzgados por el fuero militar, sino que caen dentro de la jurisdicción penal ordinaria al ser delitos comunes. En el mismo sentido, la Corte declaró en casos de desaparición forzada de personas que el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada expresamente prohíbe la intervención de tribunales militares. Dicho artículo dispone que los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas solo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares. De su parte, la Corte Constitucional Colombiana se pronunció de acuerdo a los estándares establecidos por el sistema interamericano sobre la jurisdicción de los tribunales militares respecto de casos sobre violaciones a los derechos humanos en una decisión del año 1997. La Corte Colombiana dijo que para que un delito se ubique dentro de la competencia de justicia penal militar debe haber un claro vínculo desde el comienzo entre el delito y las actividades del servicio militar. Es decir, el acto punible debe darse como un exceso o abuso de poder que ocurra en el ámbito de una actividad directamente vinculada a la función propia de las Fuerzas Armadas. El vínculo entre el acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano, delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil. La Comisión consideró que esta decisión ofrece una interpretación de la jurisdicción militar que corresponde a los límites que la misma debe observar de acuerdo al derecho internacional en materia de derechos humanos y ha resaltado que esta decisión significa una contribución en la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos al derecho interno nacional. La Corte, por su parte, aclara que el Estado tiene el deber de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y considera que estos son, en todos los casos, los recursos penales de la jurisdicción ordinaria, independientemente de si las violaciones a ser juzgadas fueron cometidas por militares o no. Ya estoy finalizando. La Corte ha señalado, además, que el traslado de competencia a la justicia común, a la justicia militar, y el consiguiente procesamiento de civiles por jueces militares supone excluir al juez natural para el conocimiento de dichos procesos y considera que la jurisdicción penal militar no es la naturalmente aplicable a dichos civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. En resumen, el concepto de delito de función que puede ser juzgado por el fuero militar de acuerdo a los estándares del sistema interamericano, se limita a aquellos delitos cometidos por militares en servicio activo, solo contra bienes castrenses y en actos realizados en el marco de sus funciones y habiendo utilizado la fuerza de manera proporcional. La plena vigencia de los derechos humanos y los instrumentos regionales de protección exigen que el juzgamiento de civiles, así como el juzgamiento de militares, por actos violatorios a los derechos humanos, como aquellos que involucran, inter alia, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas, golpes, maltratos, detenciones ilegales, secuestros, desapariciones forzadas y desplazamientos, no sea por tribunales militares, sino por jueces penales de la jurisdicción ordinaria. Este fue un resumen de las distintas estándares, insisto en el aspecto, de los distintos estándares que han surgido de decisiones de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos individuales, en casos concretos que se presentaron ante la Comisión y a la Corte y fueron finalmente decididos tanto por la Comisión como por la Corte. Muchos de estos se pueden transformar en estándares, muchos son aplicables solamente al caso del país en particular, por la estructura que pueda llegar a tener esa justicia militar. Pero creo que da una idea bastante acabada de cuál es el camino que está planteando el sistema interamericano de derechos humanos que debe tener la justicia penal militar que de por sí es más que necesaria en los países de la región para mantener indudablemente el orden dentro del estamento militar y que al mismo tiempo debe cumplir con ciertos requisitos para asegurarse que esa justicia penal militar va a cumplir de manera restricta con los derechos humanos. ¿Es el anuncio del tiempo? Lo tengan perfecto. Bueno, muchas gracias. Le quiero agradecer al expositor, el doctor Santiago Cantón, primero porque cumplió exactamente en el tiempo, y una broma en buen sentido, un argentino que hable poco es complicado. Y segundo, que es un resumen muy acabado de la jurisprudencia, que yo creo que no es el sujeto de la crítica propiamente tal, de la resolución, podemos estar de acuerdo o no, pero el trabajo muy bueno de resumir toda la parte jurisprudencial desde el punto de vista de la justicia militar. Así que realmente le agradezco porque es una exposición muy clara y concisa y breve. Así que dejo al expositor, al general José Arturo Camelo Viñeros. Cuenta con su tiempo. A ver, vamos a ver si cumple con el... Muy buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. Quisiera ser tan preciso como lo fue el señor el doctor Santiago Cantón. La verdad, trataré de hacerlo porque me anima a hablar muchísimas cosas después de haberlo escuchado. Simplemente estamos diciendo aquí que la justicia militar, pues, no es militar, debe ser administrada por civiles. A eso llegamos en Colombia después de un desarrollo jurisprudencial del cual le contaré. Quiero agradecer en primer lugar al señor almirante Mesa por su gentil invitación, al señor doctor Getulio Correa, felicitarlo, como siempre lo felicito, por esta empresa que está adelantando de tratar de fortalecer las justicias militares del mundo, en el concepto de que fortaleciendo las justicias militares fortalecemos los estados, y los estados son los que protegen los derechos humanos. En ese círculo estamos. Agradezco también a Víctor González, quien ha estado pendiente de mí todo el tiempo, y a todo este pueblo peruano por todas las atenciones que ha tenido conmigo. La experiencia colombiana, este tal vez sea el laboratorio americano. En Colombia llevamos 47 años de guerra. Entonces, esta posición mía no es la posición oficial del gobierno. Por eso no traje la banderita, a pesar de que la embajada está aquí a cuadra y media. Tampoco es la posición de las Fuerzas Armadas de Colombia. Es la posición de la experiencia de haber pertenecido por 35 años a la institución de mayor prestigio en la nación colombiana, que son las Fuerzas Militares de Colombia. Desde que se inventaron aquellas estadísticas que hacen un ranking en mi país para mirar cuáles son las instituciones de más prestigio, pues en último lugar están algunas como el Congreso, como unas ONGs, y en el primer lugar están las Fuerzas Militares de Colombia, encima de la religión católica, a pesar de que somos bastante católicos. Y en el último lugar están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Por eso digo, somos un laboratorio. Si de acuerdo con la doctrina de Mao, la guerra popular prolongada se ganaba por quien ganara la población civil, ¿por qué en Colombia no se ha ganado? Parecemos por eso un experimento, 47 años. Entonces, esa es la posición que yo traigo hoy, la posición de la experiencia de haber pertenecido por 35 años a la institución de mayor prestigio en Colombia. Bueno, ¿cómo comienza nuestra relación con la Comisión Interamericana, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Una primera ayuda. Lo hicimos en noviembre 22 de 1969, ratificamos la convención. En mayo 28 de 1973, el gobierno depositó pues esa ratificación en julio 31 de 1973 y su reconocimiento de competencia se protocolizó en junio 21 de 1985. ¿Qué hizo Colombia en ese momento? A partir de la firma, ese reconocimiento lo hizo de la competencia por un tiempo indefinido, hasta cuando dure la Convención Interamericana, hasta cuando los pueblos que conforman la Organización de Ejércitos, la Organización de Estados Americanos esté cumpliendo sus funciones, bajo la condición de una estricta reciprocidad, lo que tú me das yo también lo doy, y para hechos posteriores, dando cumplimiento a ese principio de vigencia de la ley. Que se hicieran los tratamientos y los análisis sobre derechos humanos, casos relativos a la interpretación y aplicación de lo que diga la Convención, exactamente, la Convención y no otros tratados. Reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que considere oportuno Colombia. Lo dijo, pero no lo ha manifestado. Hasta el momento nunca Colombia ha dicho yo quiero retirarme de la Convención Interamericana. Nunca lo ha manifestado, a pesar de que somos, como lo dije en un principio, un laboratorio que pretende probar cómo se puede ganar una guerra con el respeto pleno de los derechos humanos. Eso es lo que pretende el ejército colombiano. Luego de esta adhesión, vamos a ver cuál ha sido la actuación de Colombia ante la Comisión, porque esta conferencia trata del sistema interamericano. Pasamos. Como lo dijo el doctor Cantón, la Comisión Interamericana va por invitación de los gobiernos. Nosotros estábamos sobre seguros, de pronto en ese tiempo, año 1981, estábamos convencidos, había una política, se confiaba en la justicia militar, operaban los consejos verbales de guerra. Esos consejos verbales de guerra eran muy rápidos, muy efectivos, y la justicia ordinaria fallaba muchísimo. Era un foco de corrupción. El gobierno vio en la justicia militar la oportunidad de aplicar justicia a los civiles, porque no fueron los militares los que pidieron esa oportunidad, sino los gobernantes. Error craso, que comparto. La justicia militar no está hecha para juzgar civiles, porque se llama así, justicia militar. Invitamos a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana fue atendida allá en Bogotá con todos los honores, recorrió nuestro territorio nacional y nos hizo las primeras observaciones con toda la razón, y lo cual agradecemos. Nos hizo observaciones en relación con los interrogatorios. Nosotros estábamos juzgando a miembros del M-19 y a miembros de las FARC, es decir, estábamos juzgando al enemigo. El enemigo es un civil. Las principales observaciones fueron interrogatorios aislados, los hacían personal de oficiales activos y eran reconocidos por quienes participaban en los consejos verbales de guerra. Se definía una situación jurídica fuera de términos, entre otras muchas observaciones. Excesivo número de sindicados. Estábamos en una unidad militar juzgando más de 100 personas en un juicio, en un consejo verbal de guerra. Eso es cierto. Y la dirección del proceso la llevaba el comandante de la unidad. El comandante de la unidad era el juez de primera instancia, era el presidente del Consejo Verbal de Guerra. ¿Qué recomendó en esa primera instancia la Comisión Interamericana? Modificar la jurisdicción penal militar para garantizar el derecho de defensa y que se expidiera un nuevo código penal militar para que se limitara el juzgamiento a civiles por delitos que realmente afectaran la seguridad del Estado. Fue de pronto un poquito tibio en su recomendación, bien merecidas las observaciones que en ese momento se hicieron, pero estamos hablando de 1981. Siguiente. El informe especial número 2 también tuvo como ocasión una visita que realizó la Comisión Interamericana nuevamente. Ya estábamos corrigiendo nuestros errores y entonces ya recibimos el primer reconocimiento. Tienen una nueva constitución, la que rige a partir de 1991, y esa constitución borró de plano en un artículo: por ningún motivo la jurisdicción penal militar conocerá de delitos cometidos por civiles. Lo tomamos como un acierto, porque así debió haber sido siempre. Las violaciones a los derechos humanos entonces ya empezaron a ser motivo de las observaciones en relación con las violaciones de los guerrilleros para con los civiles, de los paramilitares, que fue un cuerpo armado que se conformó en oscuras circunstancias ante la incapacidad del Estado de cubrir el territorio nacional. Se crearon autodefensas ilegítimas que crearon en Colombia una situación de masacres voluminosas en los años 80, unas masacres horrendas, macabras, que conoció el mundo y que son parte de la historia negra de nuestro país. Las violaciones de derechos humanos fueron también motivo de acusación por su participación de personal militar apoyando a los paramilitares. Pero no era un apoyo que nunca fue probado de manera directa, sino de manera indirecta, porque a su vez también la jurisprudencia internacional y las doctrinas de otros países lograron introducir en Colombia y ampliar muy plenamente el delito de comisión por omisión. Es decir, usted no lo cometió, pero usted permitió que eso se hiciera, o usted estuvo en capacidad de no haber evitado ese resultado. Y lo último que dijo nuestra Corte Constitucional, usted no hizo lo que debería hacer, lo que debería haber conocido. Hasta eso llegamos. Comandantes juzgados porque deberían haber conocido de los hechos que sucedieron. Entonces, una estimación bastante subjetiva sobre la comisión de un hecho que es de responsabilidad penal contra una persona. Se criticó, ahí empezó a la justicia penal militar a criticarse por falta de independencia y también a criticarse que dentro de la justicia penal militar se sancionaba a los miembros de la fuerza pública muy pasito. Entonces, cuando es de menor grado es menor la pena, y cuando es mayor la pena, perdón, y cuando es de mayor grado, pues es menor la pena. Se criticó eso. Se recomendó por la Comisión Interamericana eliminar el fuero militar para la Policía Nacional. Y se recomendó eliminar del fuero militar los delitos de lesa humanidad. También otro acierto. Claro, cuando evidentemente los hechos indican que un miembro de la fuerza pública torturó a una persona, es decir, le infligió tormentos, dolor innecesario para obtener una información, por ejemplo, eso no es del fuero militar, es claro. El problema es cuando se entra en duda si eso se cometió o no, porque la presunción de inocencia queda borrada. Se recomendó entonces que eliminara el fuero militar los delitos de lesa humanidad, y efectivamente, la siguiente, en el informe anual de 1996 fuimos mejorando ya. Este informe fue el anual protocolario de la Comisión Interamericana, ya no por invitación, sino el informe anual que se hace sobre la situación de los derechos humanos en los países, y nos hicieron las observaciones acerca de la impunidad agravada por las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura. Aquí no hay un acierto, creo yo, por la Comisión Interamericana el criticar el ejercicio de un proceso constitucional. El Consejo Superior de la Judicatura es la institución que, por orden de la Constitución Nacional, dirime los conflictos de competencia, asigna las jurisdicciones. Y entonces la Comisión decía, hay impunidad, porque el Consejo Superior de Judicatura fija en su mayoría los casos a la justicia militar. Y los tribunales militares no castigan a los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de derechos humanos. Recomendaciones en esa oportunidad: limitar el fuero militar a delitos cometidos en relación con el servicio militar. Y entonces acá viene la restricción al fuero militar. Entonces se entiende que el fuero penal militar se debe restringir estrictamente a los delitos de función, es decir, a la deserción, delito del centinela, abandono del puesto, ataque al superior, etcétera, aquellos delitos que solamente puedan ser cometidos por el personal militar y en relación con unos bienes jurídicos típicamente militares. Pero también dicen las reglas generales que como tenemos jerarquía, entonces los jueces no pueden ser militares. Entonces, ¿quién defiende un bien jurídico militar si no tiene conocimiento de cómo funciona? Es lo mismo que el tribunal eclesiástico. Si vamos nosotros a analizar un caso de teología, yo creo que no hay un tribunal más idóneo que el tribunal eclesiástico. Yo no podía decir que por independencia pasemos a la ordinaria. Es un caso que se me viene así de rapidez, ¿sí? Bueno, vino la delimitación del fuero militar, la siguiente. Delimitación, ¿en qué quedó delimitado el fuero militar en Colombia? Y aquí está el ejercicio que hizo la Corte Constitucional a que se refería el doctor Cantón. Ya la Corte lo hizo. Tomó el Consejo Verbal de Guerra y dijo, el defensor, la figura del defensor es inconstitucional, porque lo ejerce un oficial que por su jerarquía puede influir en la decisión de los jurados. Y el presidente también de pronto puede obedecerle, entonces es inconstitucional. Después tomó el fiscal y dijo, el fiscal es inconstitucional por las mismas razones, porque tiene una jerarquía y puede influir en la decisión del jurado y puede de pronto incidir en la decisión del presidente, entonces también es inconstitucional. Entonces después dijo, el jurado también es inconstitucional porque también son militares, entonces pueden incidir en la decisión del otro, por Dios. Por Dios. La Corte Constitucional ya hizo el ejercicio. Y entonces agregó eso que está en rojo, para poder salvar la justicia militar. ¿Y qué dijo en la redacción del acto legislativo? Hemos llegado a la conclusión que los tribunales militares o cortes marciales deben estar integrados por civiles. ¿A qué hemos llegado? Se partió de un absurdo y entonces se agregó lo que está en rojo. Ese fue el ejercicio que hizo la Corte Constitucional. Porque después de decir que estamos sometidos a una jerarquía y que estamos obligados a obedecer lo que diga entonces el defensor o el fiscal o el jurado, entonces no tenemos capacidad para juzgarnos a nosotros mismos. Es valioso en Colombia los salvamentos de voto de esas declaratorias de inconstitucionalidad, porque la Corte Constitucional reconoció su error, partió el principio de mala fe y ofendió gravemente la fuerza pública. No se puede presumir que los jueces actúen de mala fe. Ese ejercicio ya lo hizo entonces Colombia. La Corte Constitucional eliminó así todos los integrantes de los consejos verbales de guerra. Y en una sentencia muy memorable, muy mencionada por la Comisión y la Corte, la sentencia 358 dijo que no es del fuero militar. Y entonces, claro, los detractores de la fuerza pública tienen en esa sentencia una herramienta fabulosa. ¿Por qué? Porque dice, no son del fuero militar. Dice que no es del fuero militar para explicar qué puede ser del fuero militar. Y al responder estos cuatro causales, encuentra uno que nada es del fuero militar. ¿Por qué? Primero, porque no son delitos que pueda conocer la justicia militar los de lesa humanidad. Aprobado, como ya lo expliqué. Es entendible que es un mal procedimiento ejecutar la tortura, el genocidio y la desaparición forzada. Eso no es del fuero militar. Pero entonces empieza la Corte a explicar los que por su naturaleza rompen el nexo causal con la función. Dígame, ¿cuáles? Los que por su naturaleza rompen el nexo causal con la función. Dígame, ¿cuáles? Si todos los delitos rompen el nexo causal con la función militar, entonces los jueces decían, no es función del militar cometer delitos, luego no conoce nada la justicia militar. ¿Ven? En tercer lugar decía, aquellos que desde su inicio tengan motivación criminal, se identificaba más o menos con la segunda causal. Y al final la perla dice, en caso de duda, corresponde la ordinaria. Pongámosle cuidado, señores, porque es que una colisión de competencia es una duda. Entonces la Corte Constitucional dice, en caso de duda es de la ordinaria. Entonces, ¿de quién es, de todas formas? De la justicia ordinaria. Esos son los graves perjuicios que se ha cometido por el desarrollo de la jurisprudencia en Colombia y de los cuales hemos venido saliendo poco a poco. Por eso les digo, somos un laboratorio. se expidió un código penal militar con base en las recomendaciones de la Corte, de la Comisión Interamericana. Y logramos esto. Eliminamos los consejos verbales de guerra y entonces ya podemos decir, hablemos de historia. Entonces ya no podemos, ya creo que se acabaron aquellos tiempos de que las democracias violaban los derechos humanos y que la justicia penal militar es manto de impunidad. Yo creo que ya es historia hablar de eso y esperamos que el sistema interamericano no vuelva a mencionar como un sistema de impunidad la justicia militar colombiana. Se excluyeron los delitos de lesa humanidad. Se separó el mando de las funciones judiciales. Un error. No solamente el mando, se separó toda la institución. Se organizó una dirección ejecutiva de la justicia penal militar de la cual fui director y se envió al Ministerio de la Defensa y ningún militar tiene nada que ver. Entonces uno pregunta si esta es la última ratio en la administración de justicia para mantener la disciplina, la eficacia de las fuerzas militares, el sistema jerárquico. ¿Por qué no tiene nada que ver el mando? Muy acertadamente lo dijo la comisión. Deben estar desligados de la función de administrar justicia los que tengan mando, pero no toda la institución. Entonces, en este caso, obedecimos ya exageradamente las recomendaciones de la comisión. Se adoptó un sistema acusatorio, sí. Se separaron las funciones de investigación, acusación y juzgamiento. Se estableció una parte civil porque no existía, había que acudir a un proceso anexo para fijar pues la responsabilidad, las indemnizaciones de las víctimas. Se impuso una vigilancia del Ministerio Público, y aquí voy a decir yo la Procuraduría General, es que el Ministerio Público entiendo que aquí en el Perú es diferente. La Procuraduría General vigila las actuaciones del proceso en la justicia penal militar colombiana, en todas las actuaciones. Entonces está presente en todas. El señor juez instruye y entonces señor procurador, ¿cómo le pareció? Después señor fiscal acusa, señor procurador, ¿cómo le pareció? Y el señor juez también, antes de fallar, le dice al señor procurador, ¿cómo le pareció? Y estamos vigilados en todo el proceso. Es garantía. Se redefinió, se estableció un sistema de defensa a favor de los miembros de la fuerza pública que no se ha podido organizar. Está en proceso de organizarse por el Ministerio de Defensa Nacional, organizar una defensoría pública militar, y se incluyó el concepto de la obediencia debida, que todos tenemos pues un concepto muy claro sobre eso. Nadie está obligado a cumplir una orden manifiestamente contraria a la ley. Se colocó en el Código Penal Militar. Bueno, las actuaciones de la Corte Interamericana, porque tenemos que hablar aquí del sistema interamericano, pasando de la Comisión ya a la Corte Interamericana, he traído básicamente tres casos. Un caso conocido como las Palmeras, un caso donde murieron 6 personas a manos presuntamente de unos miembros de la Policía Nacional con apoyo del Ejército Nacional. En esa oportunidad, los hechos ocurrieron en esa fecha, el 23 de enero del 91. El 27 de enero del 94 la comisión tuvo conocimiento, la corte tuvo conocimiento el 6 de julio del 98 y la sentencia se llevó a cabo el 6 de diciembre del 2001. La justicia penal militar inició un proceso el 29 de enero y pasó a la justicia ordinaria el 25 de marzo del 98, 7 años después. Aquí la comisión le faltó ordenarle al Estado colombiano que hubieran investigado a ese juez penal militar. Vea cómo soy de imparcial, ve. Porque es que no se justifica que una investigación en un juzgado penal militar, donde no son tantas las causas que se están investigando, se demore 7 años y no haya pasado de la indagación, de acuerdo con lo que yo pude leer en la sentencia. Eso era para haber sancionado, con todas las de la ley, al juez. Bueno, las observaciones que acertadamente nos hizo la Corte Interamericana fueron en relación con la justicia penal militar conformada por policías. ¿Por qué? Porque los infractores, presuntos infractores, eran policías. A su vez decía que la Policía Nacional pertenecía al Ministerio de la Defensa y que la justicia penal militar era de la rama ejecutiva. Y entonces aquí vino la discusión de la cual también hablábamos ahora. ¿Cómo es que una justicia penal militar pertenece a la rama ejecutiva? Y entonces, como pertenece a la rama ejecutiva, se dice por principio general que por pertenecer a la rama ejecutiva, sus fallos no son penales sino administrativos. Entonces, que pierden credibilidad. Se llaman jueces penales militares. Se envían a la cárcel, que es una sanción penal. Y dicen que es un fallo administrativo. Pues es respetable esa concepción, pero realmente que se califique como penal o administrativo por el hecho de pertenecer a la rama ejecutiva o rama judicial, pues no tiene mucha relevancia, por lo menos en nuestro país. Se dijo también que la justicia penal militar no garantizaba el debido proceso, y volvíamos a lo mismo por la jerarquización. Entonces, quienes debieron conocer de los hechos cometidos por unos miembros de la Policía Nacional debían ser unos civiles. Se dijo también que se reiteraba el alcance del fuero militar al cual me hacía referencia a la Corte Constitucional, y que la justicia penal militar no podía juzgar militares ahora cuando las víctimas sean civiles. Entonces, ¿cuándo? Que se adoptaran reformas en reglamentos y entrenamiento de las Fuerzas Armadas, y efectivamente así fue, de forma que se actúe de acuerdo con las normas internacionales de conflictos armados. ¿Voy bien? El segundo caso de relevancia aquí es un caso conocido, el de la masacre de los 19 comerciantes, terrorífico, una masacre ejecutada por grupos paramilitares. Esos 19 comerciantes realmente no eran comerciantes, eran contrabandistas, pero por más contrabandistas no merecían la muerte que les tocó. Estas personas pasaban de un extremo del territorio nacional contrabando de Venezuela y lo iban a vender a una zona del Magdalena Medio en Colombia, y ahí reinaban los paramilitares. Y entonces en una reunión se determinó por parte de ellos: vamos a matarlos porque no pagan la comisión. Y efectivamente mataron inicialmente a 17 de ellos, los picaron y los lanzaron al río. Después dos de ellos fueron a buscar a sus compañeros y corrieron la misma suerte. Lamentable, macabro lo que pasó ahí. Pero entonces empezó el análisis de la relación de los militares con los paramilitares. Y esta sentencia trae análisis muy incisivos en relación con la responsabilidad del Estado colombiano en la conformación de grupos paramilitares, que forma parte de la historia de Colombia. De pronto la incapacidad del Estado, de pronto la creación de unas legislaciones que permitían a los civiles armarse, y también después aquel análisis que se hace de la relación con el militar. ¿Por qué? Porque es que esos paramilitares pasaron por un retén, y el teniente que lo requisó apenas verificó que no llevaran armas y los dejó pasar, y más adelante los mataron los paramilitares. Si el teniente no los hubiera dejado pasar, no los hubiera matado. Eso fue lo que analizaron. El teniente debió haber hecho como se analizó, debió haberlos detenido porque llevaban contrabando. Pero es que no es función del ejército eso, sino de la policía. El teniente lo que hizo fue verificar que no fueran armados, requisó a las personas y los dejó seguir. De esto fueron también declarados responsables otras personas, militares, activos, de alto rango. Uno de ellos murió de pena moral, un general, murió hace un año aproximadamente, por estas investigaciones que lo llevaron pues a la tumba con el sufrimiento que tuvo con esta investigación. Aquí fueron ejecutados entonces 19 personas. A la justicia militar se le recriminó el que tiene que proteger solamente bienes jurídicos que afecten el servicio. La Constitución colombiana sí dice: de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, comprendiendo fuerzas armadas y policía, conocerán las cortes marciales o tribunales militares. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio. Entonces, admite la Constitución Nacional que no serán solamente los delitos típicamente militares, sino aquellos que hayan sido cometidos en relación con el servicio, en desarrollo de funciones propias del servicio, porque así puede suceder. Y el caso crítico que se presenta en Colombia es: ¿quién investiga la muerte del guerrillero dado de baja en combate? Yo le pregunté en Chile a la doctora Cecilia, presidenta de la Comisión de la Corte, me dijo, la justicia militar. Claro, porque es que las circunstancias en que fue muerto ese hombre, pues son circunstancias de combate. Y las personas que comprenden la situación real de los hechos son los jueces penales militares. A eso se ha llegado, porque es que ese es el nudo que no se ha desatado. ¿Quién tiene que investigar la muerte de una persona en combate? Porque ahí se deriva todo. Bueno, el otro caso, la muerte de 49 civiles, también lamentable, a manos de paramilitares. Una discusión donde están embarcados dos generales de la República. Uno, que era el comandante de la zona militar de donde salió el avión Antonov, que transportó a los paramilitares desde una región del país Urabá hasta otra, los Llanos Orientales. Entonces, por no controlar que el avión salió siendo tan grande, ¿cierto? Y el otro, por no controlar que el avión llegó siendo tan grande y no lo vieron. Existiendo control en el aeropuerto de la policía y existiendo retenes en las carreteras y que eran controlados por el ejército. Entonces ahí viene la discusión. El señor general lleva detenido desde ese momento, desde ese tiempo, desde aproximadamente unos 5 años después de ocurrirse los hechos, y el otro ya fue condenado a 40 años. Inicialmente fue exonerado de responsabilidad por el juez de circuito, porque está en la justicia ordinaria. Después el Tribunal Superior lo condenó a 40 años. Vea cómo va de banda a banda. Uno lo absolvió, otro a 40 años, y entonces ahora está esperando recurso de casación. Hay dos generales ahí involucrados. ¿Por qué? Por comisión, por omisión, por haber permitido algo de lo cual debería haber conocido. ¿Eh? Es bastante enredado este temita, el tema del funcionalismo en el derecho penal. Funcionalismo que funciona en las sociedades organizadas, cohesionadas. En mi país todavía no es una sociedad organizada como Alemania, todavía no lo es. Bueno, y dice, nos hizo unas recomendaciones de que la justicia penal militar viola los derechos de protección judicial y debido proceso. Entonces dice, cuando la justicia penal militar aboque el conocimiento de delitos que deben ser conocidos por la ordinaria, viola el principio del juez natural y el debido proceso. Y entonces hagamos el ejercicio contrario. Cuando la justicia ordinaria aboque el conocimiento de delitos que deben ser conocidos por la justicia militar, también viola el derecho del juez natural y debido proceso la justicia ordinaria. Pero ese análisis viene solamente de un lado. La Corte Constitucional analizó en este caso de la masacre de Mapiripán unos fallos, lo que ocasionó que pasara eso de la justicia penal militar a la ordinaria, y en este caso en Mapiripán, donde están los dos generales encartados. Bueno, por último, unas conclusiones de manera muy general. Yo debo reconocer que la mayoría de decisiones y recomendaciones de los organismos del sistema interamericano de derechos humanos han favorecido positivamente el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas colombianas, y en particular, muy particular, lo digo como el director ejecutivo, la justicia penal militar. En segundo lugar, la protección de los derechos humanos se ha convertido en Colombia en el multiplicador de combate de las Fuerzas Armadas. ¿Qué han hecho los comandantes? Los comandantes han creado oficinas de derechos humanos en los batallones. Hay asesores jurídicos operacionales en todas las brigadas del ejército colombiano. Y cada soldado, entre otras muchas cosas, cada soldado colombiano carga una tarjetica en su bolsillo de color rojo por un lado y de azul por el otro. Entonces, ahí el comandante es el que tiene que decirle a él, estamos en tarjeta roja o estamos en tarjeta azul, ¿no? Porque es más o menos un ejemplo práctico de lo que son las reglas de combate. La tarjeta roja se emplea para darle a entender al hombre que se encuentra en una operación de combate terrestre. Y la tarjeta azul se emplea para decirle que está en una operación de mantenimiento de la seguridad. Eso ha creado un poco de inconformidad en la gente porque dice, ahora yo qué hago, espero que me disparen primero para poder contestar. Eso hace que se justifique más la existencia de la justicia penal militar en Colombia, porque quien va a conocer de cuándo es tarjeta azul y cuándo es roja es la justicia penal militar. Entonces ustedes han cogido, tomado como un fortalecimiento a la justicia militar. Casos que han pasado a la ordinaria ya empezaron a preguntar, dígame usted qué medidas tomó para haber preservado la vida de su adversario, según lo dice aquí la tarjeta roja. Porque es que primero usted tiene que ir por la desmovilización. En segundo lugar, tiene que ir usted por la captura. En tercer lugar, después de la captura, usted tiene que tratar de herirlo. Y por último, darlo de baja en combate. Entonces, si es un juez civil el que va a juzgar la conducta de un hombre frente a las exigencias literales de esa tarjeta, le va a preguntar, dígame, ¿usted qué medidas adoptó? Y frente a esa duda en ese procedimiento, dígame en qué ganas tiene un hombre para combatir. Por eso, usted no le puede preguntar a los comandantes si eso ha afectado o no la moral de la tropa, porque él va a decir que no. Un comandante debe mostrarse siempre optimista frente a sus tropas. Nunca puede parecerse disminuido, nunca. Los comandantes han mandado a todas las unidades, las oficinas de derechos humanos, a propender porque esto se ha tomado como un multiplicador de combate. Vamos a ganar la guerra de la mano de los derechos humanos, porque es la única vía que nos asiste a nosotros como ejército legítimo. Y eso es lo que hace en este momento el ejército colombiano. Por eso son famosas las operaciones de precisión que ustedes conocen. Ya se disminuyeron las operaciones de bajas de 2, 3 guerrilleros por enfrentamiento entre patrullas. Y ahora son más famosas las de precisión. La operación Jaque, que es un ejemplo en el mundo. Una operación de inteligencia donde la única falla, y casi se tragan a ese hombre, la única falla fue un oficial que le dio miedo. Porque cuando bajaron de los helicópteros, él se dio cuenta que unos guerrilleros cargaron el fusil y pensó que lo habían descubierto. Usted sabe la operación Jaque, ¿qué fue? Una operación de rescate de 11 personas dentro de esas 3 norteamericanos por un engaño que se hizo. Se pintaron los helicópteros de blanco y se hizo creer a la guerrilla de que iban a una comisión de paz o algo así. Y se rescataron 11 personas secuestradas de las FARC. Eso fue lo que pasó. También son famosas las operaciones, la operación Fénix, la operación Camaleón, que son operaciones de bombardeo en un lugar determinado y en la selva, donde no pueda decirse, bueno, aquí hay un daño colateral, o de pronto apareció alguien protegido. Por eso son famosas ahora en Colombia esas operaciones. Bueno, en algunas ocasiones el sistema interamericano de derechos humanos desconoce la autonomía de los órganos administradores de justicia colombianos. Eso hace relación específicamente a ese desconocimiento que se hace de la autonomía legal y constitucional que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, que tiene un alto nivel, como lo tiene la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, de decir, con base en lo que la Corte Constitucional ha determinado, qué es del fuero militar y qué no es del fuero militar. Entonces, cuando lo dice, entonces le dicen, pero es que como que se carga para el lado del fuero militar. No, él ya tiene sus funciones constitucionales y les está cumpliendo de acuerdo con su determinación. Colombia reconoce el fuero militar constitucional para los actos relacionados con el servicio, como ya lo expliqué. La justicia militar colombiana adolece de una sólida doctrina, hay que reconocerlo. Y es una recomendación para nuestros países desarrollar más la doctrina jurídico-militar, hacer mayores estudios de criminología, por qué delinque el soldado en determinadas circunstancias, por qué se configuran esas conductas que son tipificadas como delitos en nuestros códigos, cuáles son las circunstancias para desarrollar, para hacer ver que sí es necesaria la justicia militar, hay que hacerlo notar de que sí es necesaria nuestra justicia. La justicia penal militar colombiana carece de credibilidad, desafortunadamente, está tratando de ganar la credibilidad que perdió. La justicia militar colombiana fue superada, fue separada no solo del mando, ya lo dije, los organismos internacionales y nacionales desconocen la formación de valores que ostenta la carrera de las armas, me parece fundamental. Yo creo que la comisión debía ser invitada, el día que sea invitada a un país, tiene que ir no solamente a reunirse con los gremios sindicales, trabajadores, obreros, la Corte Suprema, la Procuraduría General, la Fiscalía, no, vaya a la escuela militar. Y mire cómo es la formación de un militar. Eso, como lo invita el gobierno, pues métase a la escuela. Y vea cómo es la importancia que le dan a los valores morales en una escuela militar. Las escuelas militares son o adoptan procesos de formación por inmersión de tres y cuatro años. Uno forma un hombre militar totalmente convencido y en él le inculca valores morales superiores a cualquier carrera. Entonces, ¿por qué se tiene que decir de él, por qué se tiene que presumir de él una mala fe cuando no hay ningún motivo para hacerlo? Los organismos internacionales entonces deberían ir a esos lugares. La justicia militar debe ser imparcial, objetiva e independiente. ¿Estamos de acuerdo? Es que si no fuera así, la justicia penal militar desaparece. Si la justicia penal militar está para mantener la disciplina, mantener la eficacia del ejército, mantener el sistema jerárquico, si yo no me muestro imparcial como miembro de la fuerza militar, pues yo estoy optando por destruirme a mí mismo, lo cual no es entendible. Entonces, es imparcial, es objetiva y es independiente siempre y cuando esté conformada por miembros de la fuerza pública. Por último, creo que estoy pasado. Me quedan 4 minutos, bastante. Me fue bastante bien, pensé que me iba a demorar más. Algo se me olvidó. Estamos en comunión con el sistema interamericano de derechos humanos. Estamos en comunión con la Organización de Ejércitos Organización de Estados Americanos, con la OEA. Los ejércitos y la organización tienen similares objetivos. Fortalecer las democracias. Eso es lo que hacemos los ejércitos. Mantenimiento de la paz. Eso es lo que hacemos los ejércitos. Y el desarrollo de los pueblos. Nosotros mantenemos la paz. Y somos un medio para desarrollar nuestros pueblos. Los defendemos con nuestra vida. Así lo hace el ejército colombiano. Y así creo que los hacen nuestros ejércitos hermanos. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Sí? Quiero verlo si. Yo quiero hacer una consideración de carácter general respecto a las preguntas. He omitido hacerles saber a los expositores las preguntas que tienen una connotación particular sobre un determinado hecho, porque en el caso del expositor Santiago Cantón ha dado a conocer la jurisprudencia en términos generales y el caso particular no es materia como para que la pueda responder, por eso que he omitido hacer algunas consultas al respecto. Y también he omitido hacer algunas preguntas al expositor colombiano y que también le preguntan casuísticamente una postura respecto a un procedimiento determinado que haya hecho el ejército o las instituciones armadas de Colombia, porque no es la instancia con la cual tenemos que debatir. Yo quisiera así recoger una pregunta en términos de debate de este de este encuentro, que me parece interesante hacérsela al doctor Santiago Cantón, que la vi como una pregunta un poco reiterada, y dice, ¿cree usted que hay algún tipo de enseñamiento al momento de juzgar a militares, se le respete realmente los derechos humanos? Y yo la amplío un poquito más en el sentido, porque yo he captado el sentir de algunos colegas en Chile, en Santiago, que cuando han querido recurrir a la comisión para hacer saber de alguna violación de derechos humanos de aquellos que ellos están defendiendo como violadores de los derechos humanos, no han tenido acogida en la comisión, ni siquiera se les ha dado respuesta si tienen fundamento o no tienen fundamento. Yo no sé, esto lo he escuchado de oída, y creo que la pregunta hizo relación con eso. Bien, muchas gracias. Hay varias preguntas muy interesantes y orientadas de alguna manera también en esta pregunta última que se me plantea. Voy a intentar responder en términos generales varias de las preguntas que se han hecho que van por el mismo camino. Previamente quiero hacer algunos comentarios. En primer lugar, y bien lo ha planteado el general Camelo, un aspecto central del sistema interamericano de derechos humanos a lo largo de la historia ha sido el diálogo constante y directo con los Estados, con profundas diferencias como que algunas las siento aquí, pero el diálogo entre la Comisión y los Estados y la apertura de los Estados, como es indudablemente el caso de Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es lo que ha permitido avanzar en la protección de los derechos humanos, en algunos casos, como bien plantea el general, el reconocimiento por parte del Estado de la necesidad de hacer reformas, que en definitiva terminan protegiendo, en este caso en concreto, a la justicia militar, en otros casos a otras áreas del Estado, facilita a los Estados apoyarse en los sistemas internacionales para hacer reformas internas que muchas veces son extremadamente difíciles de hacerlas por problemas políticos, por ejemplo. Entonces, el diálogo ese constante entre los Estados, los distintos Estados de la región, la Comisión Interamericana, las invitaciones, el Estado de Colombia es un Estado que no se cansa de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de las críticas constantes en varios aspectos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado. Y creo que eso es en ese sentido, nuevamente, celebro que la presentación del general, porque va en ese sentido. Las diferencias van a existir, existen hoy en día, existieron en el pasado, y son cada parte cumple con sus funciones, pero a la larga ha llevado siempre en todos los casos al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Inclusive en muchos de estos casos que mencionaba el general, con el reconocimiento público por parte del Estado de las violaciones a los derechos humanos, el reconocimiento público y el perdón a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ese aspecto lo quiero resaltar, más allá de las diferencias que puede haber, pero quiero resaltarlo porque es, a mi juicio, la garantía principal que permite que el sistema interamericano de derechos humanos y los Estados continúen avanzando siempre por el mismo camino en el fortalecimiento de los derechos humanos. Y eso me parece fundamental resaltarlo. Algunos aspectos, por ejemplo, si el sistema interamericano, la Comisión Americana, prohíbe los tribunales militares. Por supuesto que no. Por supuesto que no, todo lo contrario. Las recomendaciones, en todos los casos que se han planteado, son recomendaciones que hace la Comisión o decisiones de la Corte Interamericana sobre la necesidad de realizar reformas específicas a la justicia penal militar. Y esa solicitud que hace la Comisión o esa decisión que hace la Corte claramente indica un apoyo a la existencia, a la necesidad de la existencia de los tribunales de justicia militar. Hace recomendaciones, considera que tiene que ser mucho más restrictiva que en general en muchos países de la región existe, pero en ningún momento se niega, y obviamente no lo hace la Convención, eso está claro, la justicia penal militar. Otra de las preguntas están orientadas hacia, bueno, ¿por qué puede la Comisión o la Corte ordenar reformas a la Constitución o de qué manera, si no está ingiriendo de alguna manera en los estados con sus recomendaciones y con sus decisiones, si está cuando le pide a un tribunal que reabra un caso? En fin, muchas van orientadas hacia ese rol que tienen los órganos de supervisión de derechos humanos del sistema interamericano. Es importante tener presente lo siguiente. El sistema interamericano de derechos humanos, que yo hice una breve reseña, que se crea en el año 59, que tiene su semilla, digamos, en la Declaración Interamericana de Derechos Humanos del 48, es una creación de los Estados. La Declaración Americana fue firmada, fue preparada y aprobada y firmada por los Estados americanos. La Convención Americana se realizó luego de numerosas discusiones entre los Estados, que finalmente la sancionaron y la firmaron la gran mayoría de los Estados miembros de la OEA. Los demás instrumentos interamericanos lo mismo. Luego esos mismos Estados crearon los órganos de protección. No fue un invento de la sociedad civil, colaboró, apoyó, trabajó, le dio un impulso extraordinario. Es una creación de los Estados. Fueron los Estados los que creaban los instrumentos interamericanos de derechos humanos, son los Estados los que creaban la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son los Estados los que crearon la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son los Estados los que nombran a los miembros de la Comisión Interamericana, son los Estados los que nombran a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los Estados los que deben cumplir eso que han creado. Si no, ¿para qué se está creando un sistema interamericano de protección? Son los Estados que asimismo se obligaron a crear mecanismos de protección con el conocimiento pleno de la posibilidad de violaciones a los derechos humanos, sea bajo dictaduras o en democracias. Y es por eso que ese diálogo que plantea el general es el que en definitiva permite avanzar en la misma vereda, como planteé recién, en la defensa y promoción de los derechos humanos, con diferencias. Y las va a haber. Y las hay en relación al tema de justicia penal militar, y la hay en relación a numerosos otros temas. Este es uno de ellos. Pero este es uno de los temas de discusión que tiene la Comisión, en este caso en particular con el tema de justicia penal militar. Pero la mayoría de los casos que tiene el sistema interamericano de derechos humanos no es sobre justicia penal militar. No es sobre eso. Hoy en día es una presentación sobre pueblos indígenas. Es un tema que cada vez más afecta el tema de derechos humanos. Dice referencia a violencia contra la mujer, libertad de expresión, debido proceso. Aquí se hacía referencia, en alguna manera, también a algunas preguntas, ¿y por qué justicia penal militar, pero también tenemos un problema con la justicia civil? Por supuesto, claro que sí, la gran mayoría de los casos del sistema interamericano son en relación a violaciones que cometen los Estados a los derechos humanos por incumplimiento del debido proceso civil, o penal, no militar. Entonces, este es un aspecto relativamente pequeño del universo que tiene el sistema interamericano de derechos humanos. En todo lo demás hay diferencias muchas veces significativas con los Estados. Pero nuevamente la posibilidad del diálogo, la posibilidad de invitación al sistema interamericano de derechos humanos, la posibilidad de escuchar a todos los sectores de la sociedad, que permite avanzar en la protección de los derechos humanos y que permite en muchos casos, como es este en particular, que esas decisiones de los órganos del sistema interamericano terminan protegiendo no solamente los derechos humanos que pueden llegar a ser violados si no se cumplen con ellos, sino las mismas entidades del Estado que se fortalecen con este tipo de decisiones y se ajustan a los estándares interamericanos o internacionales de derechos humanos. Una referencia muy particular a Argentina, se hizo así que si se derogó, que a través de una solución amistosa quedó de lado el sistema de justicia penal militar. En realidad se trata de un caso de una persona, el caso es Correa Belisle, es público, por eso hago referencia, si no, no diría nada. Caso Correa Belisle, en que se firmó una solución amistosa con el Estado argentino, en que el Estado argentino se comprometió a derogar el Código de Justicia Militar a raíz de que se consideraba que no cumplía con los estándares interamericanos de derechos humanos. Uno de los factores por los cuales no se cumplía, y que el que conoce el caso me corrija si yo me estoy equivocando, era que, por ejemplo, el oficial militar que estaba siendo acusado en justicia militar no podía elegir su propio abogado, un mecanismo de defensa, y por lo tanto la Comisión consideró que eso era violatorio a la Comisión Americana. Y ese y otros factores más llevaron a que en esa solución amistosa, el Estado argentino estuvo de acuerdo. De entrada no hubo necesidad de decisión de la Comisión, no hubo necesidad de decisión de la Corte Interamericana. El Estado argentino dijo, estoy de acuerdo con lo que dice la Comisión Interamericana y tenemos que derogar el Código de Justicia Militar. y crear otro mecanismo que sea compatible con el sistema interamericano de derechos humanos. Eso ocurrió hace un año, calculo, no sé quién habrá hecho la pregunta, pero eso ocurrió hace un año, no más. Y como esos hay muchos ejemplos, no necesariamente en el tema de justicia penal militar, insisto en eso, pero con eso hay muchos ejemplos, que es a través de ese diálogo, la derogación de los leyes, de las leyes de desacato en la gran mayoría de los países de la región, fue a raíz de una solución amistosa. Entonces, ahí insisto que es esa posibilidad de diálogo, y por eso agradezco nuevamente la invitación, esa posibilidad de diálogo que pueda avanzar en ese tema. El tema constante también de si nosotros somos, de alguna manera se lo pregunta de distinta manera, pero si los derechos humanos son para todos o para no, o solamente la Comisión Interamericana, el sistema interamericano, es el defensor de los terroristas y los asesinos. Esa es una pregunta constante. Lamentablemente es una pregunta constante. Los derechos humanos son los derechos humanos de absolutamente todas las personas. Y eso un poco en respuesta a la pregunta que se me hace a mí también de algún caso chileno. Bajo ningún punto de vista voy a aceptar, como defensor de los derechos humanos, que se diga que nosotros tenemos ciertos prejuicios y que defendemos a unas personas más que a otras. Bajo ningún punto de vista. Una de las peores lacras que conoce nuestra región es el terrorismo. Y es una obligación fundamental de los Estados defender a toda la sociedad del terrorismo. Obligación fundamental. Y por eso la Comisión Interamericana hizo un informe sobre terrorismo y derechos humanos, porque es una obligación de los Estados de luchar contra el terrorismo, defendiendo los derechos humanos y cumpliendo con los estándares de derechos humanos. Los derechos humanos son de todas las personas. Casos terribles tenemos, yo hablé de 1.500 casos, casos terribles que no tienen nada que ver con este tema. El caso de una persona, perdón que voy a dar estos ejemplos, que a veces, bueno, el general mencionó ejemplos bastante macabros de Colombia. Este no llega al nivel de eso. Pero una persona que violó a un menor, a una menor, no sé, y no había duda que había violado a la menor. Eso no estaba en cuestión. Un caso que llegó al sistema interamericano por una falla del debido proceso. Esa persona tiene derecho a un debido proceso. No nos equivoquemos con el tema de derechos humanos. Dejemos la bandera ideológica en el tema de derechos humanos de lado una vez por todas. Los derechos humanos son de todas las personas. Punto y aparte. O sea, es una pregunta constante que se hace en base no a prejuicios que tenemos, que tenga la gente del mundo de los derechos humanos, sino a prejuicios que tienen los demás con respecto a las defensas que hacen los organismos de derechos humanos. Los derechos humanos son de todas las personas y les pido, por favor, que revisen las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, miles desde hace 50 años, que claramente dan cuenta de lo que estoy diciendo ahora. Lamentablemente, existe cierta ideologización, elegí la palabra equivocada, de esta materia muchas veces, pero que no es el caso. Y por favor, quiero insistir en este aspecto. Y por eso acepté con mucho gusto la invitación del almirante. Soluciones amistosas también se me pregunta un poco si implica la necesidad de reconocimiento de responsabilidad por parte de la persona acusada o agraviada, digamos. Y no, aquí insisto lo que mencioné al principio, el sistema internacional, los sistemas internacionales de derechos humanos y el sistema interamericano en particular no encuentra responsabilidad individual, no hace falta reconocimiento de responsabilidad individual de nadie porque no es lo que está buscando el sistema interamericano de derechos humanos, es la responsabilidad estatal. Es la responsabilidad estatal, y la responsabilidad estatal se da por las violaciones que cometen los agentes del Estado. Y pueden ser terceros, y eso también se ha dado en casos de Colombia, como se mencionaba en relación a los paramilitares, si existe algún tipo de colaboración, aquiescencia, vínculo con agentes del Estado, o porque el Estado debería haber previsto esa posibilidad de riesgo y no hizo nada. Los casos de violencia doméstica, donde un marido le pega y mata a la mujer, ustedes se preguntaban qué tiene que ver el Estado. Bueno, el Estado tendría que haber tomado acciones para evitar que eso suceda en circunstancias en donde se sabe que puede existir situación de violencia doméstica. Casos de Ciudad Juárez en México recientemente, donde la Corte Interamericana decidió que en un contexto en donde se sabe que existe violencia contra la mujer y que están siendo asesinadas cientos y miles de mujeres, el Estado tenía que haber tomado acción. ¿Quién puede discutir eso? Entonces, no es, hay una responsabilidad del Estado por no haber tomado acción. Y por último, la Comisión en general visita las escuelas militares, estamos abiertos a todas las visitas. ¿Cómo es el procedimiento que tienen ustedes? ¿Cómo actúan cuando se van a un país? Ya. Eso sería bueno que contaran. No hay... las visitas que yo hice referencia no están relacionadas con los casos. Puede haber visitas por los casos, pero no han ocurrido prácticamente en la historia, son muy pocos ejemplos. Las visitas son visitaciones de, en general... visitas para observar la situación general de derechos humanos en un país. Aquí en Perú, la Comisión visitó el Perú en 1998. Colombia, nuevamente, gracias a la invitación de Colombia, ha ido muchísimas veces. Guatemala, la Comisión la ha visitado reiteradamente. Chile se visitó. Argentina se visitó. Paraguay, prácticamente todos los países de la región, la Comisión la ha visitado. Se recibe la invitación del Estado. La Comisión decide realizar la visita. En el pasado, las primeras visitas, lamentablemente no me tocó a mí estar en aquella, porque la Comisión se trasladaba un mes entero, por ejemplo, a República Dominicana, lo que era un aspecto de un privilegio, exactamente. Un derecho humano. Hoy en día estamos hablando de visitas de una semana, en general, donde la Comisión tiene, podemos llamarlo en principio, dos agendas. La agenda con el Estado, donde la Comisión se reúne con las altas autoridades del Estado, y en todas las visitas nos hemos reunido, puede haber alguna que sea una excepción, pero... todas las visitas nos reunimos con las altas autoridades militares de los estados y en algunos casos vamos a las escuelas militares, no en todos, dependiendo de la situación, pero sí tenemos visitas con las altas autoridades militares, visitas con las policías, visitas con el Ejecutivo, visitas con el Poder Judicial, visitas con el Poder Legislativo y a su vez la Comisión hace visitas con las organizaciones de la sociedad civil que históricamente han sido un motor impulsor del sistema interamericano de derechos humanos muy importante. Entonces, la Comisión durante esa semana realiza toda esta visita, se informa sobre la situación general de derechos humanos y luego hace un informe respectivo. En ocasiones las visitas no son de una situación general, sino que son a cuestiones específicas. Visitas a los centros de detención. Acabamos de realizar una visita a los centros de detención de migrantes en Estados Unidos y la Comisión acaba de publicar un informe sobre la grave situación de los migrantes en los Estados Unidos, por ejemplo, porque Estados Unidos es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, depende, y en los últimos años ha habido un avance hacia una serie de visitas más enfocadas a aspectos concretos y específicos, por ejemplo, visita a ver la situación de mujeres en Ciudad Juárez, como hice referencia recién, visitas a ver centros de detención, visitas a ver instituciones de niños en los países de las Américas. En los últimos años ha habido una orientación a tratar de hacer estas visitas más específicas a temas concretos o a ver la situación de grupos vulnerables. Pero en todos los casos es bajo la invitación de los estados y en la mayoría de los casos se hace un informe posterior a la visita. General Camelo. Bueno, hay una pregunta, no puedo contestarla. Es más política. Pero hay una pregunta que dice que usted cree que de un tiempo a esta parte la Corte Interamericana ha comenzado a ampliar su espectro supranacional y a intervenir en decisiones judiciales afectando la soberanía e independencia en los procesos judiciales. Yo creo que en el inicio sí. Ve, hay varias citas que yo di ahora en la exposición. Me pareció una intromisión realmente, y así lo dije, manifestar que el Consejo Superior de la Judicatura pues favorecía más al fuero militar cuando lo está haciendo por un deber constitucional. También hay una sentencia, la sentencia de los 19 comerciantes, creo, o la de Mapiripán tal vez, habla acerca de la evaluación de un peritaje, por ejemplo, donde dice que se determinó por el perito que la persona había sido muerta encontrándose de rodillas y que este era un procedimiento habitual de las Fuerzas Armadas de Colombia en esa época. Eso ya dice más allá. Yo creo que ya no estamos en esa época. Fue como en 1990 y pico. Ya no estamos en esa época. Yo creo que ya se superó. no podemos llegar a afirmar que era práctica habitual de las Fuerzas Armadas de Colombia asesinar arrodillados. Ese es un exceso, tal vez. Es que acordémonos que todas las comisiones son conformadas por personas humanas. Pero vea qué tan conveniente ha sido este diálogo de hoy. Vea cómo ha sido de fructífero lo que hemos dicho acá. La forma como ha recibido pues estas recomendaciones un miembro de la comisión, cómo nos hace caer en cuenta también de otras, cómo reconozco las fallas yo también. Eso ha sido bastante valioso. Yo creo que cada vez más estamos ante una Corte Interamericana más imparcial. Es que esto de administrar justicia no es de los hombres. Esa es la misión más difícil. El único que administra justicia es Dios. De pronto él nos delegó alguito, pero no estamos ni en los tobillos de administrar justicia debida, como debe ser. Estamos muy lejos, muy lejos. Tratamos de hacerla. Entonces, como estamos conformadas estas organizaciones por humanos, pues tenemos nuestros errorcitos. Pero tratemos de soliviar la situación. Y una de esas formas para lograr que la Corte Interamericana sea más ecuánime es darle información. Yo veo, analizando los contenidos de las sentencias, que la intervención de los estados es muy pobre. Y las ONGs nos llevan mucha ventaja. Ellos logran que hasta los nombres representantes de las víctimas, muchas veces hasta hacen parte de los peritos, pero el Estado, en el caso colombiano, yo no critico a los demás, el Estado manda a una persona a que se defienda al pobre hombre, y él, lo digo por conocimiento de causa, muchas veces no tiene ni idea del caso que va a tratar. Vaya doctora, representa al Estado colombiano en el caso tal. Y esa doctora, pues cuando es responsable de las noches anteriores, se trasnoche y lee el caso. Pero esa ONG, que lleva años detrás del proceso, tiene el conocimiento pleno de qué tiene que hacer. Entonces, esa es la información que le llega a ellos. Pero eso no es culpa del sistema interamericano. Es culpa de los estados, que no preparan su gente. Vean, Colombia se está ahora viendo la necesidad de organizar un departamento o una superintendencia o un departamento administrativo especial dependiente de la presidencia de la República, que sea de la defensa del Estado, porque ante esas sentencias, tales como la de Mapiripán, de millones de dólares, donde dicen a cada víctima por los perjuicios morales $100,000, creo que son, bueno, y al hijo y a la hija y al tío y al nieto y al sobrino que dependía de él, ¿no? Porque todo eso, como fue en el campo, entonces la sobrina, la prima, el tío, todos allí tienen de $30,000. Y son perjuicios morales, perjuicios materiales, y bueno, eso son muchas hojas las que lleva la sentencia, ¿verdad? Que pues matemáticamente uno puede hacer la conversión de cuántos millones de dólares son. Entonces ya se vio la necesidad del Estado colombiano de organizar algo que defienda la institución, que defienda la institucionalidad, el Estado colombiano. Yo creo que los fallos que hace el sistema interamericano lo hace con base en la información que tenga. Y yo sí evidencio que los estados son muy débiles. Muy poca representación tiene allá, claro. Pues tiene información más de otra parte, de una parte que la otra. Pues no es que lo haga con intención. Pues yo tengo más información de aquí que de allá, pues no es culpa mía, ¿cierto? Pero estamos, incluso a través de estos diálogos, propendiendo porque sea más ecuánime la situación. Eso en esa pregunta. ¿Por qué no se implementó la Defensoría Pública Militar en Colombia? Vea, yo no sé cuál es la respuesta precisa. Eso es una omisión del Estado. En Colombia tenemos un sistema acusatorio y lo adoptamos también en la parte militar. Pero si uno mira, no sé si pasará en otros estados, el principio de igualdad de armas, donde la defensa tenga el mismo peso de la acusación. Uno va a Colombia y ve la fiscalía, es un búnker, eso es un edificio impresionante. Y la defensoría no tiene ni presupuesto. Entonces, ¿cuál principio, cuál sistema acusatorio? En la justicia militar, cuando no hemos podido organizar, como la pregunta me lo dice, no hemos podido organizar la defensoría militar, ¿cuál sistema acusatorio? Entonces son fallas que tenemos nosotros, que tenemos que reconocer para poderlas arreglar. No se ha podido hacer. ¿Qué funciona actualmente en Colombia en la justicia militar? La defensoría la ejerce una organización privada que pagan los militares con 1% de su salario. Aportan 1%, y cuando no alcanza la plata, entonces le aportan otro 1%, y con eso pagan las defensas. Pero son defensas deficientes. Actualmente hay dos proyectos en el Congreso para crear la Defensoría Militar, dependiendo del Ministerio de la Defensa, para que con presupuesto nacional se defiendan las causas militares y también se tenga un fondo al cual se pueda aportar por parte de particulares dinero, porque ya hay muchas personas, tenemos miles de detenidos militares por la guerra jurídica. La guerra jurídica existe. Eso no es una utopía. Eso es un mecanismo que utilizan haciendo uso de la jurisdicción penal. Falsas acusaciones, falsas imputaciones, testigos falsos. Eso existe, eso no es mentira. Eso es una realidad también. Y la otra pregunta, la última. Las milicias venezolanas que están conformadas por civiles y cometan delitos que afecten la defensa nacional, ¿deben ser juzgados por el fuero militar o fuero común? No sé si fue que pensó que yo era venezolano o no. Lo que diga el señor presidente de la República de Venezuela. No sé. Bueno, como conclusión de este foro, yo quiero hacer una reflexión de carácter personal y se la voy a hacer pública. Yo antes de conocer a los expositores, pensé que no iba a ser moderador, sino que iba a ser árbitro. Iba a tener a dos contrincantes aquí peleando en esta postura. Pero lo importante es los seres humanos. Hemos conocido al doctor Santiago Cantón, hemos conocido al general José Camelo, y nos han mostrado dos realidades absolutamente distintas, pero que se encuentran a través del diálogo. Yo creo que el órgano que nos controla el tema de derechos humanos, al que nosotros le tenemos temor, miedo, porque es un órgano contralor en cierta manera, que es la Comisión, la Corte Interamericana, no ha estado dando las pautas justamente no para extinguir la justicia militar, sino que todo lo contrario, para tener una vigencia real y efectiva. Y quien ha tenido 34 años sufriendo los embates de la Comisión, de la Corte Interamericana, en estos 34 años ha tenido una reflexión madura y que indica, y que yo lo recojo, que la única manera también como justicia militar para poder subsistir es respetando los derechos humanos. En segundo lugar, yo creo que hay una reflexión muy importante que nos merece a todos los que estamos acá en todos los países, hacer un trabajo de criminología. Es súper importante y que no lo desarrollamos desde el punto de vista de la justicia militar. Además de que se escribe muy poco de justicia militar en el aspecto sustantivo, por eso que hice referencia al coronel Sea, de su libro reciente que está en Chile. En Chile no hay más de dos o tres autores que han escrito sobre la justicia militar, y esa es una obligación nuestra, tener como parámetro el respeto a los derechos humanos y a su vez darnos el sustento a través de todas estas normas internacionales que nos tenemos que respetar en cierta manera, que no solamente es para justicia militar, es para toda justicia, que son los parámetros del debido proceso. Y basado en la experiencia que ha dado el general acá, que nos merece obviamente recogerla, pero no como un ente negativo en la Corte Interamericana, sino que como un ente positivo. Y hay algo que se recoge, así como él afirmaba al comienzo de su exposición, que los Estados tenían como política la violación de los derechos humanos, yo creo que en este momento la Corte Interamericana y la Comisión no tiene como política la extinción de la justicia militar. Y eso para nosotros es un gran logro si lo logramos sustentar en el hecho, en la práctica. Creo que esa es la reflexión final. Gracias. Nos acompañan un minuto, por favor, en la mesa.